Inteligencia emocional ya está muy cansada. Para de un tiempo congelo el mundo, a veces tan cerrada. Tengo que ver hacia atrás, tengo que ver hacia atrás. No quería ver que ya no estás. Ciego por decisión, ¿a cuánto me faltas? Solo pido irme de aquí, termina la batalla. Espero por tu llegar. Solo quiero ver tu cara cada mañana. Espero que me puedas escuchar. Caras, datos, se vuelvan a alinear. Ven, vamos a darle energía a la ciudad. Que algunos de grafitos nos contengan. No creo que pueda, a mí no creo que pueda aceptar. Para poder mover el imperio que hicimos aquí. Un ejército que marcha en nombre de ti. Completo, y es que tú y yo somos otro perfecto. Comencemos a armonizar. ¿Quieres cardio? Usa más. Dame el sodio a tu piel. Quiero dosis de tu néctar, compártame sin descanso otra vez. Otra vez alineados, otra vez astros en nuestro cielo de nuevo, jugando con mi paz. Te invité a mi jardín. Estamos seguros de que vemos. Después de una extensa evaluación y análisis de datos que obtuvimos de nuestro equipo de observación espacial, hemos confirmado la existencia de una proyección. Un objeto celeste de gran magnitud, con trayectoria de colisión directa con la Tierra. Se trata de un cometa de tamaño excepcional. Parece acelerar su paso cada vez más, pero no podemos decir con exactitud su fecha de llegada.